Bien. Ahora, en cuanto al PowerPoint, ¿lo tengo? Perfecto. Pero yo no puedo controlar, ¿verdad? Ok, vale. Con señales. Esto significa... No, la próxima. Vale. Muy bien. Pues hoy, como Miguel ha dicho, vamos a tratar el último pasaje de Efesios. Y vamos a leerlo. Ahora bien, para que también vosotros sepáis cómo me va y qué estoy haciendo, todos os informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por esto mismo os lo he enviado para que sepáis lo tocante a nosotros y para que Él anime vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y vamos a pues dividir este pasaje en dos partes, los primeros dos versículos y luego los segundos hoy. Y aquí Pablo introduce o presenta otra persona, ¿no? Que no ha aparecido todavía en la carta. Y Tíquico es un hombre que sí aparece en otras partes del Nuevo Testamento. Era un compañero de Pablo. Y Pablo le describe como un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y seguramente Tíquico iba a no solamente hablar tocante a Pablo y la situación de Pablo, seguramente iba a informarles de qué tal Pablo, pero también lo más seguro es que Tíquico era el que llevaba la carta, porque en aquel entonces pues el sistema de correos realmente no existía para el público, ¿no? Entonces, si tú querías mandar una carta, tenías que buscar una persona que podría llevar la carta. Entonces, lo más seguro es que Tíquico es esa persona, un compañero. Y Pablo le necesita porque, recordáis dónde está Pablo, ¿no? Está en la cárcel. Él no puede enviar, él no puede entregar la carta personalmente, así que envía a un hermano en que él confía. Y no sé si vosotros, durante ese estudio de Efesios, alguna vez has dicho, pero no entiendo lo que Pablo intenta decir aquí. Pues yo sí, yo muchas veces he dicho eso, no sé exactamente lo que Pablo quiere comunicar. Pues los efesios tenían la gran ventaja de tener Tíquico, un hombre que pasaba tiempo con Pablo. Y él probablemente estaba leyendo la carta a ellos en voz alta y ellos pueden decir, ¿pero qué? ¿Qué has dicho? ¿Que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no es por obras? Explícame eso un poco más, ¿sabes? Cosas así. Entonces era una gran ventaja para los efesios de tener este hombre que podría comunicar y transmitir el mensaje. Pero también es un recuerdo para nosotros. No tenemos un Tíquico aquí, así que nosotros tenemos que estudiar la palabra, estudiar el contexto de esta carta para ver, a ver, qué estaba pasando, qué es lo que Pablo quiere comunicar a lo largo de este libro. Y eso nos ayuda a entender los versículos independientes. Pero otra cosa que quiero destacar aquí con el ejemplo de Tíquico es que Tíquico, estoy pronunciándolo bien, ¿no? Más o menos eso, ya. Yeah. Timoteo había sido más fácil, pero Tíquico no está mal. Que no es único. La verdad es que Pablo siempre ministraba en equipo, casi siempre. A veces no podía, pero... porque las situaciones, las circunstancias no le permitían, pero él solía trabajar en equipo y viajaba en equipo y trabajaba en equipo. Y aquí son algunos ejemplos, ¿no? Al final de la carta de Filipenses dice, los hermanos que están conmigo os saludan. O al final de Colosenses, os saluda Epafras, quien es único, uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oración. Os saluda en Lucas, el que escribió el Evangelio. Yo te digo cuándo pasarlo, ¿ok? Gracias. Médico amado y demás. Entonces, siempre había personas con Pablo y Pablo les reconoce y deja que ellos saluden. Ahora, la próxima, al final de Romanos, dice, os saludan Timoteo, que conocemos Timoteo, ¿no?, por las cartas. Mi colaborador y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y eso es curioso, mira el 22. Yo, Tercio, que he escrito la epístola, os saludo en el Señor. Pensabais que era Pablo, ¿no?, que escribió Romanos. Bueno, para decirte. No, lo que pasa es que Pablo se dictó las palabras y Tercio era el que escribía, ¿sabes? Era muy, muy común en aquel entonces. Entonces, Tercio, eso es lo que quiere decir por he escrito la epístola, he puesto las palabras en papel. Y él tiene la oportunidad. Entonces, Pablo no solamente ministraba y viajaba y trabajaba en equipo, también escribía la Biblia en equipo. Vale, en ese sentido. Os saludo Gallo, bueno, y muchos más. Entonces, eso simplemente para destacar la importancia de llevar a cabo esta vida espiritual que tenemos, este viaje espiritual que nosotros estamos haciendo hasta la muerte. Es una vida para hacer en equipo. Se ha diseñado de esa forma. La próxima. Mira, eso es lo que Pablo escribe en su carta, en esta misma carta. Y también orad por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que necesito las oraciones de vosotros. Pablo no era un superapóstol que podría hacer todo solo, a solas. No, necesitaba a sus hermanos y hermanas en la fe. Incluso los hermanos de las iglesias al que él escribe, que ellos oraban por él. La próxima. Mira lo que dice en el capítulo 3. Para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe. Esto es una oración que Pablo ha metido aquí en la mitad del libro de Efesios. De modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Son ideas bastante importantes estos, ¿no? Está orando para que los hermanos puedan conocer a Cristo mejor, de entender el amor de Dios, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando por los santos para que ellos entiendan esas cosas y crezcan en su conocimiento de Dios. Pero mire, en medio de esto, él dice, junto con todos los santos, ahí en el versículo 18, junto con todos los santos. Yo creo que lo que Pablo quiere decir es que esto de conocer a Dios, de crecer nuestro conocimiento de Él, de entender cómo es, de entender cómo debemos actuar, es algo que hacemos en comunión, en equipo. Tú no lo haces solo. Tú necesitas a tus hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene algún, bueno, tenemos faltas, tenemos debilidades, tenemos áreas en las que realmente no estamos tan fuertes como queremos ser. Y necesitamos nuestros hermanos para suplir las necesidades que nos faltan. Incluso en entender la Biblia, incluso en entender cómo es Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vamos a la próxima, porque aquí tengo un ejemplo de cómo podemos beneficiar de otros hermanos. Y aquí eso es un ejemplo de hermanos de diferentes culturas. Vosotros sabéis, podéis mirar y decir y saber que somos una iglesia de muchas diferentes culturas. Y yo creo que eso es algo muy, muy bueno. Muy bueno. Porque la verdad es que si yo siempre estoy llevando la vida con personas que son exactamente como yo y piensan igual como yo, entonces yo voy a, no sé, yo voy a llegar al punto en que, pues yo sé cómo interpretar la Biblia. Yo sé exactamente lo que Dios quiere en todas las circunstancias. Y el orgullo puede crecer que yo he descubierto toda la voluntad de Dios. Yo y mi pequeño grupo de personas que piensan exactamente como yo. Y olvidamos de que hay un gran mundo, hay una gran tierra aquí llena de personas que también han aceptado a Cristo como su Señor y también tienen el Espíritu Santo y son muy diferentes de nosotros. Y el ejemplo que tengo aquí es, hemos escuchado hace un par de domingos, Efesios 6:2. 6:1 dice que los niños deben obedecer a sus padres. Y luego el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pues muy bien, fácil, ¿no? O sea que si tengo un niño de 10 años, ese niño tiene que obedecerme, tiene que respetarme. Pero ¿qué ocurre cuando ese niño llega a tener 50 años? ¿Cómo tengo que obedecer y honrar a mi padre, que tiene 90 años? Eso es más complicado, ¿verdad? Porque sí, tengo que honrarle, es mi padre, pero obedecerle, bueno, sí, no. No sé, a veces hace falta matizar las cosas, ¿no? Pero quiero decir que hay culturas, por ejemplo, culturas como en Etiopía, por ejemplo, culturas que tienen un respeto muy, muy, muy alto para los mayores, más que nosotros, ¿vale? Y tienen un respeto tan alto para los mayores que un versículo así, para ellos, significa muchísimo, enfatiza muchísimo en versículos así. Y dicen que honrar a mi padre, claro, hasta que muera. Y yo voy a hacer lo que él está guiando, ¿sabes? Lo que yo hago. Y el asunto de qué hago con mi padre cuando no puede vivir solo. ¿Es apropiado meter a mi padre en un hogar de ancianos, de mayores? ¿Es apropiado eso? Bueno, es que va a recibir un buen tratamiento, va a recibir un cuidado allí mejor de lo que yo puedo proveer. Así que sí, es apropiado. Yo puedo honrar a mi padre incluso si le meto en una casa de esta. Pero hay otras culturas que dirían, pero estáis locos. ¿Cómo puedes honrar a tu padre y meterle en una casa? No, tienes que recibir a tus padres en tu propia casa. Es la única forma en que tú vas a honrar a tus padres. ¿Quién tiene la verdad en esto? Pues no sé, no tengo la sabiduría para deciros quién tiene la razón. Pero lo que digo es que mi manera de ver la Escritura está enriquecida muchísimo por escuchar a otros que son muy diferentes, que tienen una cultura muy diferente de la mía. Y yo, versículos que yo no suelo enfatizar, ellos enfatizan y yo digo, ah, es verdad, este versículo es importante, a ver cuáles son las implicaciones. Entonces, yo sé que estoy saliendo del texto aquí, pero estoy diciendo todo eso porque Pablo fue un gran ejemplo de alguien que trabajaba en equipo. Y él dice en muchos de sus cartas, y está por todo el Nuevo Testamento, la importancia de vivir en comunidad. Y la vida cristiana no es una vida para llevar a cabo solo. Muy bien, vamos a la próxima. Tíquico tenía la responsabilidad de animar a los efesios. Dice ahí en el versículo 22, os lo he enviado Tíquico para que él anime vuestros corazones. Animar, este verbo, viene de la misma raíz de paracletos, Es como en Juan 14 y 15, Jesús describe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracletos. Él, como he escrito ahí en el versículo 16, consolador. El Espíritu Santo es el consolador, el paracletos. Y eso es lo que Pablo está diciendo acerca de Tíquico. Tíquico tiene la responsabilidad de animar. Es la misma palabra. Animar vuestros corazones. Entonces, ya que tengo la oportunidad de estar aquí delante de vosotros y que me estáis escuchando, quiero hablar acerca del el ánimo y el acto de animar a otros. Porque tengo que confesar que, pues, yo llevo una herida, ¿vale? Porque una vez hace muchos años, en esta iglesia, bueno, en la Lipa, yo animé a una hermana en la fe, ¿vale? Y no salió muy bien. Es que ella llevaba un ministerio muy bueno y muy fiel, y realmente era una bendición para mí y para mi familia. Entonces, un día me encontré con ella en la iglesia y dije, pues quiero animarte y darte las gracias por el ministerio que tú haces, porque lo haces muy bien. Y ella me miró como, es que no lo hago por ti, lo hago para el Señor. No tienes que darme las gracias. Yo sigo llevando esa herida en mi alma. No, en serio, no llevo la herida, porque realmente no me afectaba mucho. Porque dije, no, pero hermana, es que yo debo darte las gracias para afirmar que lo que tú haces es bueno, que tú haces un buen trabajo, ¿sabes? Pero algunas personas no están muy cómodas con la idea de recibir esto, ¿no? El agradecimiento y el ánimo. Pero yo creo que es necesario. Yo creo que debemos hacerlo. Y tengo que admitir que hay algunas culturas que a lo mejor están un poco exagerados en cuanto al ánimo, como los estadounidenses, por ejemplo, ¿vale? Y tengo que admitir que a veces nosotros estamos un poco demasiado. Una vez, mi gran amigo Fede, hijo de Federico y Marta, me dijo que, bueno, los americanos son, no sé, por ejemplo, los americanos, si piden la sal de un camarero y el camarero trae la sal, dicen, ah, muchas gracias. Y él me dijo eso como ejemplo de, por favor, es que ha traído la sal, no tienes que darle halagos por haberte. Y ya, tenía razón, sí. Pero habiendo dicho eso, habiendo admitido las faltas de mi cultura, quiero decir que es bíblico el ánimo y lo necesitamos, porque es el Espíritu Santo que lo hace. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Siempre lo hace internamente? No, el Espíritu Santo muchas veces, la forma en la que Él anima y consuele y exhorta a los hermanos es por medio de vosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de vosotros, los que creen en Jesucristo. Y entonces sois instrumentos, manos del Espíritu Santo, para hacer su ministerio, hacer las cosas que Él hace. Entonces, vamos a recordar eso. Vamos a ser pequeños tíquicos, ¿no? Que van por la iglesia animando a otros en su ministerio, en su vida y en lo que hacen. Pues siguiendo entonces. Bueno, sí, tengo que decir eso. Lo siento, es que Ana, después de esta predicación, me va a decir, Eduardo, es que has hablado mucho de ti mismo. Y es verdad, sí, lo siento. Vale, no tienes que decirme nada porque ya sé. Pero quería decir una cosa más, ¿vale? Acerca del ánimo. Y eso es esto. Ana y yo no estamos aquí mucho. Y la razón es porque estamos viajando, porque tenemos un puesto en nuestra misión de supervisar otros misioneros en Europa y en el Oriente Medio, ¿vale? Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por las visitas que hacemos, por Skype, por los emails, estamos dirigiendo, estamos enseñando, a veces estamos ayudándoles con estrategia, de vez en cuando echamos la bronca si van mal o algo así, pero más que nada lo que estamos haciendo es animándoles, ¿vale? Y cuando nosotros recibimos cuando los que tienen este puesto antes nos lo dio esta responsabilidad, nos regalaron, esta pareja nos regaló un cuadro que tenía un mapa de Europa y el Oriente Medio, y tenían este versículo. Y lo tengo en mi despacho y lo miro mucho porque me han dicho, eso es lo que tienes que hacer. Describe a Pablo y Bernabé y otros que estaban yendo, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Eso es lo que hacemos y eso es lo que nosotros como creyentes debemos ir haciendo también. Vamos a la próxima. Muy bien, entonces la segunda parte de este pasaje, paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Hay dos maneras de ver estos dos versículos. Uno es simplemente es una bendición para terminar la carta. Y era muy común, ¿no? De usar bendiciones así, de terminarlo así, es muy correcto, ¿vale? Como nosotros a lo mejor decimos, pues un brazo fuerte, pues nada. Entonces, se puede mirar estos dos versículos de esta forma. Y es verdad. Pero también me imagino que después de haber escrito tanto sobre la paz, por ejemplo, en esta carta, Pablo ha escrito mucho sobre la paz. Y ahora, para terminar la carta diciendo paz sea a vosotros de parte de Dios, supongo que él quería que estos lectores, los primeros lectores, pues recibieran esa exhortación, esta bendición, pensando en todo lo que Pablo había enseñado acerca de la paz, acerca del amor, la fe, la gracia. Entonces, simplemente quiero recordaros de algunas de las cosas que Pablo ya ha dicho. Vamos a la próxima. Mira, ¿qué es lo que Pablo ha dicho acerca de la paz? Pues primero, hay paz con Dios. Y mira lo que ha dicho en el último pasaje, en el capítulo 6. Calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de paz. ¿En qué sentido es el Evangelio de paz? Pues yo creo que es porque el Evangelio, cuando nosotros hablamos acerca de, o proclamamos el Evangelio a otras personas, estamos describiendo cómo ellos pueden tener paz con Dios. Mira Efesios 2, 17. Y vino, estaba refiriendo a Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas, el Evangelio, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca. Estaba refiriendo a los que estabais lejos, los gentiles, los que no figuraban en el pacto de Dios anteriormente, pero ahora sí. Y paz para los que estaban cerca, los judíos. Y estaba refiriendo a como Cristo en la cruz, cuando Él murió y provió la forma en la que nosotros podemos tener salvación, estaba describiendo como estos dos grupos podían formar un solo cuerpo. Lo que tenemos que entender es que cuando decimos que Dios es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios de gracia, hablamos la verdad. Pero tenemos que matizar lo que queremos decir. Porque Dios es un Dios bueno, pero tenemos que entender que la mayoría de las personas en este mundo son enemigos a Dios, enemigos de Dios. Mire lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo reconoció que su ministerio consistía en que él iba por todo el mundo rogando a la gente, por favor, reconciliaos con Dios, porque ahora sois enemigos, estáis en enemistad con Dios. Pero Dios mismo ha provisto la forma en la que tú puedes ser su amigo. tú puedes formar parte de su familia, pero ahora no. Tienes que aceptar el Evangelio. Eso era el ministerio de Pablo. Estaba describiendo cómo las personas podían tener paz con Dios. Dios sí, es un Dios muy generoso. Pero si tú sigues en rebelión a Él, si tú sigues pasando de Él, si tú sigues como su enemigo, Él va a dejarte ir como su enemigo y pasar la eternidad como su enemigo. Por favor, si hay personas aquí que todavía no habéis entregado tu vida a Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a la próxima. Porque la paz con Dios, también hay otro aspecto de la paz. Eso es la paz entre nosotros. Como ya acabo de explicar, una cosa que Pablo hace en el capítulo 2 es describir cómo Cristo en su cruz ha derribado el muro separando los judíos y los gentiles. Pero ahora, si tú eres un creyente, si tú has entregado tu vida a Cristo y un judío también, pues ya formáis parte de la misma familia, no hay separación. Pues mire lo que dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién de ambos, los dos grupos, nos hizo uno? Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Había mucha enemistad entre los judíos y los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas. Paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca. Lo que quiero decir es que si la cruz de Cristo, si la muerte y la resurrección de Cristo podía cumplir un milagro tan grande de crear paz entre esos dos grupos y formar un solo hombre para los que acepten a Cristo, pues eso debe tener un efecto igual de fuerte en nuestra congregación. Porque la paz, si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí y tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, aunque somos diferentes y aunque no vemos las cosas claras y tenemos otras ideas sobre la política o lo que sea, y tal vez lo que haces me irrita a veces, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Pero a veces, ¿sabes? Hay personas aquí que realmente tu forma de actuar, no sé, no es la mía, ¿vale? Pero si tenemos el mismo espíritu dentro de nosotros, debemos poder vivir en paz. Pero una paz verdadera y un amor que se manifiesta. Vamos a la próxima. Porque eso también es importante. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si nosotros creemos esto, si el Espíritu Santo realmente obra en nuestras vidas, debemos experimentar la paz. No quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo, pero la paz sí. Y un amor que es palpable debe existir aquí entre nosotros. Y eso me encanta, ese verbo soportándoos, porque es muy real. Eso es la realidad. Es que hay personas aquí que, no sé, es que todo acerca de ti es muy, me parece muy atractivo. Es que eres muy parecido a mí. Supongo que es por eso, ¿no? Que por eso eres muy atractivo. Pero somos diferentes. Hay otras personas que no ven las cosas como yo. Y yo tengo que soportarte. Y sabes una cosa, que tú tienes que soportarme a mí. Y yo quiero decir públicamente que yo agradezco, quiero animaros por el aguante que vosotros tenéis conmigo, que vosotros me soportáis. Yo sé que no debe ser fácil, ¿no? que yo estoy fuera muchos domingos y luego vuelvo aquí y yo quiero estar igualmente parte de la familia, aunque he pasado mucho tiempo fuera. No sé, es una expectativa, tengo mucha cara, ¿no? De esperar esto de vosotros. Pero gracias, porque yo creo que eso es lo que me es la manera en la que me tratáis. Y gracias por soportarme. Gracias por soportar una predicación en que el vocabulario es un poco limitado, ¿eh? El acento no es el más agradable. Yo entiendo. Y también hay faltas, hay cosas que tengo al que ni siquiera yo estoy consciente. Pero vosotros me soportáis. Hacéis bien en hacer eso. Vamos a la próxima, porque también Pablo ha hablado acerca del amor. La paz y el amor sea a vosotros. Pues, como ya hemos dicho, eso de soportar es el amor que hace posible el soportar uno a otro. Porque somos diferentes, ¿sabes? Y realmente, si nosotros siempre pensamos igual, no es tan necesario el amor. Es muy fácil amar a alguien que piensa exactamente como tú. Pero cuando somos diferentes, eso es más difícil. Y es cuando el amor se manifieste. Bueno, como 1 Corintios expresa el amor, especialmente el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La próxima. Vamos a la próxima. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando vosotros amáis, estáis imitando a Dios, que es tu Padre, y también a Cristo. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Todo esto, seguramente Pablo quería que los efesios entendieran, ¿no? Cuando él dijo, paz y amor sea a vosotros, porque vosotros habéis recibido amor de parte de Dios. Así que, ¿cómo vais a responder? Pues lo apropiado es responder amando a otros, amando a Dios, amando a otros. Y ahora, para terminar, el último versículo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Quiero decir otra vez que Dios es un Dios de gracia y Dios ha expresado su gracia a todo el mundo. Pablo dice en el libro de Hechos, dice que pues la lluvia que cae del cielo, el sol que hace crecer el cultivo, todas esas cosas, la belleza, el hecho de que nosotros podemos apreciar cosas bonitas, la belleza. Es que hay muchísimas maneras en las que Dios ha demostrado, ha expresado, demostrado gracia hacia el mundo. Todos, tanto los justos como los injustos. Es un Dios de gracia. Pero la gracia que más se ve, la gracia que se ve más claramente, se ha expresado en el Hijo de Dios. El hecho de que Él vino, murió en nuestro lugar, resucitó, ascendió y ahora está intercediendo por nosotros delante de Dios. La gracia de Dios se expresa más claramente en ese acto. Y por eso lo que quiero decir es que si estás aquí otra vez y todavía no has creído en Cristo y si todavía no has entregado tu vida porque no has visto la necesidad, quiero animarte hoy a experimentar la gracia de Dios en su forma más pura y más evidente. Y eso se encuentra en la salvación que viene de aceptar el Evangelio. Desperate for you, I surrender.